Monsanto en Paine. Infórmate, organízate, ejerce tus derechos ciudadanos. Paine, ubicado a 42 kilómetros de Santiago, es una comuna de gran extensión y constituye el 85% del territorio de la provincia de Maipo, caracterizada principalmente por la tranquilidad de la vida campesina, ruralidad, tradiciones y una importante memoria histórica, política y social. La principal actividad económica de la comuna es la agricultura, debido a que Paine cuenta con uno de los suelos más productivos para la siembra de todo el país, con condiciones climáticas óptimas y con disponibilidad de agua de regadío. Su cultura agraria la reflejan sus hermosos paisajes y sitios naturales, viñas y predios de cultivos alejados de los centros urbanos. Sin embargo, la tradición de la agricultura orgánica del lugar se ha visto invadida por la presencia de grandes empresas como Monsanto. Así lo explica Ricardo López, miembro del mercado agroecológico de Paine. Nosotros tenemos una filosofía de agricultura como la que operaban los abuelos nuestros ancestros, que la mayoría fueron pequeños productores agrícolas, ¿verdad? Sembraban huertas para el producto familiar, para el consumo familiar, y el sobrante era comercializado con distintas personas en cada lugar. Lo mismo relata don Luis, vecino de la planta, cuando se refiere a que han contaminado las aguas destinadas a regar las plantaciones. Tuve plantación de cebolla y cuando regaba, por ejemplo, regaba la cebolla, después a los 3 días tuve que mirar el surco y era un cartón. Era un cartón, puro cartón, que se descascaraba el terreno y tomaba y así. Y antes, bueno, nunca pasaba. Los productos que consumimos generan efectos directamente en nuestra salud. Tenemos derecho a decidir de qué manera producirlos. Monsanto en Paine. Infórmate, organízate, ejerce tus derechos ciudadanos.